V10 500 watts power de potencia, 15 velocidades, aire acondicionado, asiento reclinable, sonido hi-fi de última generación. Si nos escapa ningún detalle, entonces no perdamos más el tiempo. Aquí comienza a girar Zona Hiperactiva con los archiveloces del micrófono, Lucas Bustos, Hardy Rojas y en la música, Edward DJ. A esta hora nos conectamos en nuestra señal satelital para iniciar Zona Hiperactiva en la 106.7 Radio Bravo. Muy buenas tardes, estamos como todos los domingos en una nueva edición de Zona Hiperactiva cuando son exactamente las 16:04 minutitos de este domingo 19 de mayo. Estamos presentes para aprender tu tarde como todas las semanas ya hace prácticamente 3 meses. Me encuentro con Lucas Bustos, como siempre, mi fiel acompañante acá en la locución, también con Eduardo Díaz en la música y con Gonzalo Saavedra en los controles. ¿Cómo estáis, Lucas, el día de hoy? Aquí estamos muy bien, saludando a todos los hiperactivos que ya están en la sintonía de la 106.7 de Radio Bravo FM. Este domingo 19 de mayo, fin de semana largo para algunos, para otros no tuvieron tanta suerte y van a tener que igual mañana lunes ir a trabajar. Así que estamos desordenando la tarde del día domingo, como decía Hardy, en nuestro programa ya número 15. Así es, entonces mira, ¿qué te parece, Lucas, si vamos con un temita musical de inmediato y a la vuelta le contamos a la gente todo lo que tenemos para el programa del día de hoy? Exacto, empezamos al tiro con la música. Edward DJ está a cargo el día de hoy. Marca 51-28-38-51-2838. Zona Hiperactiva. Yeah. 072-251-2838. 251-2838. Marca ahora desde tu celular y fijo a Zona Hiperactiva. Ahí estaban escuchando entonces nuestros teléfonos de la radio, nuestra nueva cortina. Estamos estrenando la cortina de los teléfonos de la radio aquí gracias a Gonzalito Saavedra. Claro, porque como decíamos hace un par de semanas atrás, el tema de marcación, no sé cómo decirlo, marcación, ¿cierto? De los teléfonos cambió, así que ahora sí añadieron un número, el número 2, así que por eso nosotros estamos acá mostrando eso para que la gente no se equivoque y se pueda comunicar con nosotros, obviamente agradeciendo la gentileza de Gonzalo Saavedra, ¿cierto? Que es quien nos graba todas esas voces tan sexys para el programa. Sí, tan sensuales y seductoras. ¡Ejejeje! Ya. Sí, ya. Hardy, ¿qué tenemos para el día de hoy? Contémosle a la gente los titulares. Por supuesto, mira. Hoy tenemos, como siempre, como toda la semana, el ranking musical que vamos a estar dentro de un ratito dando a conocer para que puedan votar. También tenemos, obviamente, las noticias que todas las semanas traemos. Noticias interesantes, por ejemplo, como 10 cosas que no sabías, Luca, o que no sabías la semana pasada, que esta semana vas a saber, por ejemplo. No me digas. Sí, también tenemos, por ejemplo, la noticia de la sexta temporada de los 80, que se viene muy pronto. Oye, también tenemos una noticia acerca de del infierno y para toda la gente mala que está pecando, para que sepa dónde se va a ir si hace las cosas mal. Así que tenemos noticias sobre ese tema también. Vamos a estar comentando el fin de Calle 7, este programa juvenil que llegará a su término este fin de mes. También tenemos una serie de preguntas que la BBC respondió la semana pasada. Yo también traje una noticia de la BBC. Donde ellos respondían las preguntas más comunes que la gente hacía a diario, y esta semana también las traigo, y una de ellas, por ejemplo, es de dónde viene el agua. Así que ahí vamos a estar comentando eso también. Y obviamente, como todas las semanas, muchas más sorpresas, el horóscopo. El horóscopo, un día como hoy. Un día como hoy. Todas las efemérides, datos de cine tenemos incluso el día de hoy. Así es. Muchos. Así que todas las sorpresas, como todos los domingos, solo aquí en Zona Hiperactiva. Por supuesto. Así que bueno, vamos a otro tema musical nomás y de inmediato a la vuelta comenzamos a leer y a comentar la noticia y todo lo que traemos para el día de hoy. Así es, desordenando la tarde del domingo aquí en Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. vez más, la diferencia sigue y seguirá siendo la misma. Buena música. Marca ahora desde tu celular al 0722-512838. Desde tu fijo 251-2838. Estás escuchando Zona Hiperactiva. Ya, estamos aquí de vuelta entonces en Zona Hiperactiva y vamos a comenzar con... ya el contenido en sí, Hardy. Por supuesto, porque yo le estaba contando que la semana pasada traje una noticia directamente a la BBC Worlds. Entonces, esa noticia, no sé si recuerdas, Luca. No lo recuerdo. Te comento completamente que durante la semana estos sujetos recibían preguntas por parte de la gente y al final de la semana elegían las preguntas más comunes o a las que a ellos les parecían más interesantes o esas preguntas que uno se hace de repente que son bastante cotidianas pero que no encuentran respuesta o las respuestas no son tan específicas. ¿Ah, sí? Entonces ellos ahondaban en este tema y ahora traigo una nueva que dice 10 cosas que probablemente no sabías la semana pasada tú, que eres un iletrado, Lucas. Sí, un ignorante totalmente. Y como son 10 cosas, voy a contar primero 3 y posteriormente 3 y así vamos a ir hablando. Y así vamos a tener todo el programa. Todo el programa de estos datos. No, para no tirarlas todas de una. Dice, repase alguna de las noticias más curiosas de la actualidad de esta semana que acaba con la BBC Mundo. Así que, bueno, la primera dice, el prodigioso caso de la joven autista. ¿Sabe de qué se trata esto, Lucas? Absolutamente no tengo idea. Mira. Jacob, dice aquí, dejó de comunicarse a los 2 años, cuando fue diagnosticado con autismo. Cuando recuperó el habla, aprendió a dominar 4 idiomas. 4 idiomas. Desde que le diagnosticaron autismo grave con 2 años de edad, Jacob, para los amigos, no volvió a hablar. Los expertos dijeron que tal vez nunca podría hablar, leer o atarse los zapatos. Sin embargo, este joven estadounidense de 14 años cursa hoy en día un doctorado en física cuántica. Y tiene 14 años. 14 años. Y cuando Jacob volvió a hablar, lo hizo en 4 idiomas. Aseguró su madre, Cristina Barnett, en una entrevista con la BBC. ¿Sabía la historia de Jacob? No la conocía. Esa es la idea. Impresionante. Esa es la idea. Son cosas que ustedes no saben y que nosotros vamos a hacer que sepan, pero son bastante interesantes. ¿Por qué suena la canción? Porque Jacob era cantautor. ¿En serio? Oh, ¿por qué? Porque, no. Ya. La segunda, conozca el ejemplo de Angelina Jolie para las mujeres. Dice, la actriz estadounidense Angelina Jolie anunció esta semana en una columna publicada en The New York Times que se había sometido a una mastectomía doble para evitar los riesgos de padecer cáncer de mamas en el futuro. ¿En serio? Jolie explicó que la prematura muerte de su madre a los 56 años le hizo ser firme en esta decisión, en la que contó con el apoyo de su pareja, el también actor Brad Pitt. Amigo personal nuestro. De nosotros. Las reacciones nos hicieron esperar y muchas voces aplaudieron el gesto de Jolie como una manera de alentar a otras mujeres a tomar precauciones médicas contra la enfermedad. ¿Habrá conseguido Angelina Jolie crear conciencia? ¿No habrá sido un poco extremo la decisión que tomó Angelina Jolie sobre este tema? Probablemente, pero el centro de este asunto, o lo importante, es que a partir de esa iniciativa que tomó Angelina Jolie, la gente... está siguiendo el modelo de ella, así que bueno, eso es lo importante y eso es lo que destaca la BBC, que sirvió obviamente como ejemplo. No sé si me entiende, hasta qué punto puede llegar la admiración por una actriz que después, hasta en el tema de la salud, claro, la gente sigue lo que está bien, porque la gente que tenga un movimiento de masa la ocupe eso, de manera positiva. Claro, está eso exactamente, Lucas, eso es lo que apunta la BBC. Y te pregunto, ¿sabías esto? Lo que acabas de contar. No lo sabía. Ya, porque eso es lo importante, como dije. Cosas que uno no sabe. No sabe que porque yo lo supiera no tendría ni una gracia. Por supuesto. Se trataba de una cabrita bien buenona. Ya. El número 3 dice... Qué buen tema, mira. Buen. Ah, ya. El número 3 dice, el diccionario de la RAE, de la Real Academia de... La Lengua Española. Por supuesto. Reivindicará a los gallegos. Dice que la RAE eliminará la definición de gallego como tonto tartarudo en su versión impresa del diccionario. Tartamudo. ¿Qué dije? Tartarudo. Ya. Tartamudo. en su versión impresa del diccionario. ¡Éxito! La Real Academia Española aceptó modificar algunas de las acepciones para la palabra gallego que hasta ahora aparecían en su versión en papel de diccionario de la lengua. Por ejemplo, gallego ya no significará tonto ni tartamudo. Sin embargo, se mantendrá la acepción que se utiliza en algunos países latinoamericanos como Argentina o Uruguay para hacer referencia a cualquier español o de cualquier región del país. ¿Sabías esto, Lucas? No lo sabía. Por supuesto, porque son 10 cosas que ustedes no sabían la semana pasada y que yo les voy a contar. Hasta ahí dejémoslos por ahora. ¿Te parece interesante, Lucas, o te parece fome? Dime la verdad. Me parece totalmente interesante, especialmente lo de los gallegos, porque yo no sabía que en la Real Academia de la, Lengua Española, estaba como... estaba catalogado como claro. Tonto o tartarudo. Era tartamudo, lo siento, a mí me pareció muy fome. No, yo no tenía idea de eso. Uno siempre juega con los gallegos, pero no tenía ideas. Eso no. Es lo que te puedo contar por ahora y le puedo contar a la gente. Más adelante voy a seguir teniendo más de esto. Y tenemos también chistes de gallego. ¿Cómo cuáles? Como por qué los gallegos entierran a las vacas. ¿Por qué? Para tener leche cultivada. Ya. Es un honor a la noticia que tú acabas Por supuesto, de... por supuesto. Oye, ¿vamos a un tema musical o me quieres contar algo, Luca? Sí. ¿Sabes qué? Mejor cuéntame qué es lo que tiene que hacer la gente para comunicarse con nosotros. ¡Claro! Paciente, ¿no? Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de Facebook, en nuestra página facebook.com/zonahiperactiva. Nos va a encontrar ahí. Nuestra página y va a poder dejarnos sus saludos, todo lo que nos quiera contar el día domingo, este día de hoy. Y también nos puede llamar a los teléfonos que tenemos la cortina de los teléfonos, como para no decirlo yo. ¿No? No. No está la cortina. Ya, entonces podemos, se pueden comunicar al 072-251-2838. Marca ahora. Ahí está. De tu celular al 072-251-2838. Desde tu fijo 251-2838. Estás escuchando Zona Hiperactiva. Nadie podría haberlo dicho más sensualmente. Ahí está. Ya. Para muchos provocó cosas esa voz, pero ahí está. Entonces se puede comunicar con nosotros a través de nuestros teléfonos y a través de Facebook. Así que vámonos más a otro temita musical y a la vuelta seguimos con toda la buena onda de la Zona Hiperactiva del día de hoy. Marca ahora desde tu celular al 072-251-2838. Desde tu fijo 251-2838. Estás escuchando Zona Hiperactiva. Búscanos en Facebook/Zona Hiperactiva. Yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Y no saben lo que siento cuando te hago sonreír. Pero es para mí o para ti, el destino me lo ha dicho. Y la luna está de testigo, que tal entre para ti. Como yo y como yo, nadie te quiere. Y solo yo y solo yo. Ilusiones como lo ha hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y le encontré sentido a todo lo que le debes a mis amigos, que cuando el amor te atrapa, tú verás. Mi familia me lo había dicho, que un día de estos el Señor me traería el amor de mi vida. Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo. Cambiaría todo por ti, es que como tú. Ilusiones como lo ha hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó. hiperactivo. Ahí estábamos escuchando entonces toda la música aquí a cargo de Eduard DJ. Y vamos a seguir con el contenido, Hardy. Por supuesto, porque acá tú nos querías comentar algo acerca de una noticia que tiene relación con una serie de televisión que hace tiempo atrás produjo mucho éxito, o tuvo mucho éxito en Canal 13 específicamente, y hablamos de Los 80, obviamente, esta serie que retrata un poco la vida de la sociedad chilena hace un par de años atrás, que está en su temporada, Lucas. Va por su temporada número 6, Hardy, déjame contarte. Y ahí estamos escuchando, obviamente, el tema principal, porque la sexta temporada de Los 80 promete volver a su esencia. Promete volver. Exacto, serie tendrá su estreno en octubre e incluirá a dos nuevos personajes. Se enfocará en 1988, periodo en que se enmarca el plebiscito. Luego de la partida de su director Boris Cuercha y de definir un nuevo líder en el equipo, la popular serie de Canal 13 Los 80 podría tener un giro en su sexta temporada. En esta temporada vamos a volver a ciertos elementos de la esencia original de la serie, manejar ciertas tramas y velocidades. Será mucho más dinámica en cuanto a acontecimientos, pero la profundidad de esas historias además van a ser más intensa, adelantó el director del área de ficción de la señal privada, Alberto Geswein. Según detallado, habrán dos nuevos personajes, mientras que los roles de Daniel Alcaíno y Cático Valesco tomarán mayor protagonismo luego de que el año pasado sus historias quedaran relegadas. Profundizaremos el conflicto interno de ellos y cómo van tomando decisiones. El pasado es un elemento importante porque viene a obligar a hacer este balance, contó su director Rodrigo Basáez. La sexta temporada de Los 80 tendrá como escenario el año 1988, periodo en que se lleva a cabo el plebiscito, por lo que sus realizadores contaron que exhibirán imágenes de archivo, donde que si bien el momento político estará presente, se verá siempre desde cómo afecta a los protagonistas. El nuevo ciclo de Los 80 contempla 12 capítulos y comenzará a grabarse el próximo 17 de junio y su estreno está fijado para octubre, Hardy, para todos los fanáticos. Los seguidores también de Los 80. De esta serie, que es una de las series más exitosas que ha tenido la televisión chilena en el último tiempo. Aquí ya viene su sexta temporada, que debería, según lo que yo puedo sacar por conclusión, la última, ¿no? Se supone que sí, porque, o sea, ya, yo creo por el término de la década, claro, o sea, y también es marcarlo en el tema político, claro. Después comienza ya algo que bueno, todos sabemos, la república es democrática, se vuelve al poder. Así que yo creo que sí, este es el fin de la serie de los 80. Bueno, puede que vuelvan después como los 90 o los 2000. O los 2000. Puede ser. Claro, podría volver así la serie de los 80. Oye, y hablando de series de televisión, te comento también... Cuéntamelo. ...que uno de los galanes de las series de televisión que ahora está causando furor también en Canal 13, Las Vegas. Las Vegas. No sé si las conoces tú. No, yo conozco La Vega nomás. Ah, La Vega no. Ya, pero te comento que Las Vegas es una serie de televisión donde participan bastantes hombres guapos, como yo, como tú, obviamente... Y uno de ellos es Mario Orton. No sé si lo conoces. ¿Sí? Mario Orton. Acá lo tengo. Sí, aquí está. Sí. Ya. Dice, o acá, que Mario Orton recordó su pasado como Patito Feo. Dice que ha llorado por amor. Nos confiesa a nosotros. Las Vegas no solo trajo la moda del toplerío masculino, también la ortomanía, que ha logrado que entre las señoritas se generen verdaderas cadenas de oración alabando a Mario Orton. Y dice Mario Orton, me he dado cuenta por las redes sociales de la respuesta de la gente con la teleserie y el personaje en particular. Y sí, superó mis expectativas, ha causado furor en el mundo femenino, comentó. Quien pese a todo confesó que antes Cupido no lo ha tratado muy bien, como a nosotros, Lucas. Dice que ha tenido suerte, pero también lo ha pasado pésimo, que ha llorado por amor y ha sufrido como todos los chilenos y seres humanos, se sinceró. Con mucho respeto, eso suena un poco a chamullo, le dijimos nosotros en la entrevista. ¿Te recuerdas esa pregunta? Sí. Y él dice... Incluso creo que yo la hice. Sí, tú la hiciste. Dice, por ejemplo, con mi primera polola sufrí mucho porque no me pescaba y me costó mucho conquistarla. Era la época del colegio, séptimo u octavo básico. Pololeamos 2 semanas y me pateó. Oh. Seguí enamorado de ella por meses. No comía, estaba delgado. Después yo le pregunto, ¿te empotaste? Típico de la edad del pavo. Y me dice, mis papás se preocuparon y 6 meses después volvimos. Buena, le dice acá Lucas, con su lenguaje bastante marginal. Que viva el amor. Ahí duramos 2 semanas y la pateé yo, dijo Mario Orton. Después le comenté un vengativo, un rencoroso. Yo le dije le dije, ahí te mandaste la del vengativo, haciendo alusión a lo que tú pensaste. Yo te lo comenté y tú sí, lo dijiste. Por eso yo le dije. Y él me dijo, no fue premeditado, Lucas. Hardy. No había esperado tanto que cuando volvimos me di cuenta que no era, no más. La tenía como la fantasía que uno se armaba desde la pena, lo que suele suceder. Fue mi primera historia fuerte de desamor. Y el Lucas al final le dice, con su... ahí el Lucas ya, con su temperamento bien activo, ellas sabían que repartirías tu cuerpo y algo más, y él le dice, no lo expresas como nombre y apellido, pero das a entender la idea de lo de que no eres fiel, le dice acá a Lucas. Igual era más chico, en la época universitaria en que andas picoteando, dice Mario Orton. Mira tú. Y la última pregunta que le hicimos fue, luego de tu mediático pololeo y quiebre con Jaya Acevedo, ¿te acuerdas de Javier Acevedo? Por supuesto, mi ex. Por supuesto. ¿Te arrepentiste de algo? Le dicen, fíjate que no. Cuando estás enamorado lo gritas a los cuatro vientos y da lo mismo. La farándula trata de armar noticia cuando es noticia de eso cuando las parejas son mediáticas y es un costo de la profesión, dice Mario Orton, en exclusiva para los locutores de Sony Hiperactiva. Exacto. Mario Orton, que además actúa como él, muy bien. Actúa bastante bien. Bastante bien. Que lo veo la serie, en verdad. ¿Ves la serie tú? Sí, por supuesto. No, ya no veo la serie, no puedo... Ya, pero Harry, eso era una entrevista para todas las mujeres que siguen a Mario Orton para que conozcan un poco más de su vida. Exacto. Hardy, tenemos algunos avisos económicos... Por supuesto. ...que nos han llegado desde distintas latitudes del mundo. No, y no han llegado recién, porque nosotros estamos recibiendo a la gente que quiera promocionar su trabajo, que esté buscando pega, no sé, un que necesite algo. Claro. Algunos están ofreciendo sus servicios. Entonces nosotros los tenemos acá y acá Lucas los va a proceder a leer. Nos llegaron acá algunos de Australia, Perú, Dinamarca, Argentina, Camboya, Uruguay, Camboya, Haití, en fin, vamos a leerlos. Mira, dice, esto llega, dice, si su suegra es una joyita, nosotros tenemos el mejor estuche. Funeraria El Entierro Triste nos ofrece sus servicios. Por supuesto, hay que comunicarse con nosotros por interno para poder estar en contacto con Funeraria El Entierro Triste. Otro Lucas que pueda comentarnos. Aquí hay una solicitud, dice, viejo verde busca chica ecologista. Mira. Así que para todas las chicas ecologistas. Por supuesto. También tenemos uno, dice, un viejito con mal de Parkinson se ofrece para tocar maracas en conjunto musical cubano. Así que ahí tenemos un artista para que también aquel quiera hacerlo. Y dice, psicópata asesino busca chica para relación corta y pasional. Mira. Al amor también lo tenemos presente. Por supuesto. Oh, mira. No, qué mal. ¿Cuál? Eso. Léelo, por favor, Lucas. No. Ya, bueno, no. Cambio condón roto por ropa de bebé. Ya. Oye, esos son algunos de los avisos que nos están llegando. Así que para que estén interesados... Sí, para los que nos tengan su aviso también, estaremos aquí leyéndolo para que se puedan comunicar con él. ¿Lo leemos o no lo leemos? Ya, léelo. Dice... Cambio lindo perro Doberman por mano ortopédica. Y ahora la gente que quiera comunicarse con nosotros y también que esté interesada en estos avisos, le decimos que lo haga a través de Facebook o que nos llame al 251-28-38. Esos son algunos de los avisos. Hoy seguimos con la música en Sony Hiperactiva y a la vuelta ya tenemos una de las secciones preferidas acá por la gente, que sería el horóscopo, obviamente. Y estamos recibiendo además todos los saludos de la gente para que nos siga, porque los vamos a leer a la vuelta de esta pausa musical a cargo de Edward DJ. This may last forever. Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Ahí estaba entonces la música. Herdy, presentémosle a la gente el ranking musical que tenemos preparado para el día de hoy. Por supuesto, porque hoy el ranking musical está compuesto de especial bailable argentino. Muy bueno el ranking de hoy. Empezamos con el primer tema en competencia porque tenemos a Ráfaga con Luna. Ranking hiperactivo. En la segunda ubicación tenemos a Garras de Amor con su tema Gotitas. Y tú tomaste el equivocado, por eso lloras. Son gotas, gotitas de lluvia, de tus ojos caen. Y Agrupación Marilyn nos trae su Florcita en el ranking especial bailable argentino. Sonrisa, perfumada flor que crecía. 12 años cumpliría, de la escuela no volvía, preocupada se la ve a mamá. Cuarta ubicación para Gitana en la voz de los fabulosos Cadillacs. Gitana, robaste mi alma, gitana, me vuelves loco. Mientras tu cuerpo danza al ritmo del son rabioso, tengo el corazón en llamas, los dioses tan furiosos, por vos vendería el alma al mismísimo demonio. Y cerrando el ranking del día de hoy, Corazón en la voz de los Auténticos Decadentes. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con... el ranking entonces para que ustedes puedan votar de bailables argentinos el día de hoy, así que voten por Facebook nomás para el final del programa elegir la canción ganadora. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Qué me estás señalando? No sé, ¿con qué vamos ahora, Hardy? Vamos con el onomástico, no sé si lo tienes por ahí, vamos con un día como hoy, esos datos que nos tienes. Ya, listo, ahora sí, me estoy enchufándome. Ya. Hoy día celebramos a todas las Ivo, no, a todos los Ivos ya. Y a las Ivonne. Ah, ya. Que están celebrando su nomás. Y a las Ivo. Y a las Ivo y a las Ivón. Ya. ¿Ok? Un saludo entonces para todas ellas que nos están escuchando. Exacto. ¿Qué más? Y siendo... faltando 18 minutos para las 5 de la tarde, vamos con esta sección que es un éxito en todas partes donde se presenta. Sí. Y es... un día como hoy. Ya. Ahí está. Entonces vamos con un día como hoy. Vamos, por favor. Sí, adelante. Ahora sí. Herdy, un día como hoy... En 1962, Marilyn Monroe, la gran Marilyn Monroe, sí, interpreta el famoso Happy Birthday, Mr. President. ¿A Piñera? No, en el cumpleaños del presidente John F. Oye, Kennedy. Pero yo tengo entendido que Marilyn Monroe no cantó solo el cumpleaños feliz, lo cantó con una sonora, que nosotros tenemos esa versión. A ver... Nosotros tenemos la versión porque Marilyn Monroe no cantó sola. No, estaba sola. No, ella fue con gente a cantarle al presidente John Kennedy. ¿Y esa gente de dónde era? De Chile. No. Era de Chile. Oh, estoy seguro que era de Chile y de hecho nosotros tenemos acá... En exclusiva. En exclusiva la versión de Marilyn Monroe en conjunto de esta sonora que cantó el cumpleaños. A ver, ¿estará? Porque cuando Marilyn Monroe entró, lo que le dijo a John Kennedy fue lo siguiente. Escuche, por favor. Ahí está. Y no solo cantó Marilyn Monroe, sino cantó también... Tommy Rey, papá de Leo Rey. No, es Tommy Rey. Es el chico Palacios. Sí, es la sonora. El que... La sonora Palacios. Sí. Presente en el cumpleaños de John F. Kennedy. Este fue el tema que interpretaron estos sujetos. Así es. Bueno, un día como hoy fue ese evento tan maravilloso, conocido hasta el día de hoy como Happy Birthday, Mr. President. Sí, o cumpleaños feliz de la sonora de Palacios. Señor presidente. Sí. También, hoy está de cumpleaños nuestra soberana, la única soberana chilena oficial, que nació en 1965. Que rápidamente Hardy va a sacar la cuenta y va a decir qué edad cumple el día de hoy. ¿El año qué año fue? 65. O sea, cumple 48 años. ¿Sí? 48 años, claro. ¿Y ella es? Cecilia Bolocco. Por supuesto. Por supuesto. Que la está ex de Quique Morandé. Ex tuya también. Ex mía. Que te pase la tarjeta y nos juntamos en el Mall Marina Arauco. Ahí está el saludo de su hermana sí, Diana. Especial dedicación este año. Así que ahí le está diciendo de la tarjeta en el ¿dónde? ¿La puedes repetir, por favor? Que no escuché la... Dile que te pase la tarjeta. Ya. Y nos juntamos en el Mall Marina Arauco. Mall Marina Arauco. Ya. Mall Marina Arauco. Ahí le vamos a mandar el mensaje entonces a Cecilia Bolocco para que se junte con su hermana que le tiene un regalito. ¿Cecilia Bolocco nos está escuchando? Sí, obvio. No, gracias, Diana, no te preocupes. Hasta, para eso estamos. Sí, hoy, ya. Ya. ¿Quién más está de cumpleaños hoy? Hoy Lucas. Cumpleaños, porque nació en 1979 y que rápidamente vas a sacar la cuenta. Claro, porque cumple 24 años. 24 años. Diego Forlán. El delantero uruguayo. El delantero de Uruguay. Mira. Está de cumpleaños hoy. Lo felicito entonces. Claro. No tiene ninguna importancia al lado de Cecilia Bolocco, pero es que no. Está de cumpleaños. Sí. Y el 19 de mayo del 2005 se estrena la última película de la saga de las guerras de las galaxias. De las galaxias. De las galaxias, así finalizando la saga. Mira qué interesante. La verdad es que no tiene ninguna importancia. Ninguna importancia al lado del cumpleaños de Cecilia Bolocco, por supuesto. Ya. Ahí estamos escuchando entonces la última canción. Del mundo. Ya. Y cerramos la sección de un día como hoy. Y la cerramos diciendo, esto fue un día como hoy. Por supuesto. Ya. Muchas gracias por esas risas. Por supuesto. Naturales. Y tenemos música de misa porque a continuación vamos a proceder a leer un sermón de la Biblia. Escrito por San Mateo del versículo 3. Del Evangelio de Juan. Y esto dice más o menos así. Dice: vendo auto, cuatro puertas con excelente vista a la calle. Así que palabras del Salmo 13, del versículo 2 del apóstol San Marcos, para que ustedes puedan meterse también en la religión, que es lo que nosotros hacemos los domingos, ¿cierto? Exacto. Y tenemos otros avisos económicos, por ejemplo. Solicito novia con automóvil. Interesadas, mandar foto del automóvil. Ya. Cambio suegra por víbora. Pago la diferencia. No entendí. De nuevo, por favor. Cambio suegra por víbora. Pago la diferencia. También nos llegan aquí. También nos llega un mensaje desde algunas farmacias. Dice: solo para enfermos pobres se vende lote de medicinas vencidas al por mayor. Mira, interesante. Qué buena oportunidad. Qué buena oportunidad. Ya, no, interesante. Oye. Y vamos entonces a otro tema musical nomás. Seguimos en Zona Hiperactiva y a la vuelta vamos con el horóscopo y todo lo que nos queda para el día de hoy. Los saluditos a la vuelta entonces. Por supuesto, ahí los leemos. Excelente. Desde tu celular al 072-251-2838. Desde tu fijo 251-2838. Estás escuchando Zona Hiperactiva. Son hiperactivos. Búscanos en Facebook. Zona Hiperactivo. Zona Hiperactivo. Ya, oye, bueno, todo de vuelta, señor. Acaba de pasar algo gordillo acá. Sí, no, acaba de pasar un percance tecnológico aquí con los audífonos de Dardilla. Así que escucha la mitad nomás de lo que hablamos. Escucha ahora, escucha la mitad de lo que hablamos. Está. Es. Es Q. A. Sí. ¿Qué? No, no, no. Oh, mira la música. Sí, bueno. Ahí, son unos loquillos. Ya estamos con música de cachureo porque a continuación vamos a hablar de el horóscopo. Del horóscopo. Y tiene mucha relación con cachureo. ¿Tú viste cachureo, Jardín? Por supuesto. ¿Creciste viendo cachureo? Sí. Yo también, la verdad. La verdad, te felicito. Nunca lo podré superar. Oye, vamos con el horóscopo de esta semana y vamos a empezar con... Como, así que, música de horóscopo, eso. ¿Por ahí. Qué no me sacan estas revistas que ponen ustedes? Parece la casa reposo cuando los viejitos están reclamando. Bueno, la gente se manifiesta. Estaba llamando. A ver si la podemos escuchar de nuevo. Aló, señora. Aló, señora, señora, ¿sí? Señora Elba. ¿Cuál es su problema? No, Elba, sí, ella la... El balazo. ¿Por qué no me sacan esas risas que ponen ustedes? Parece la casa reposo cuando los viejitos están reclamando. Señora, no se enoje. ¿Por qué no quiere mandar algún saludito a alguien? ¿No quiere mandar un saludito? Hola, un saludito a mí. Ahí está. Ya. Bueno, señora, la verdad es que las risas no son... Son reales, la gente, el público que claro, tenemos aquí es que se está ríe. Aquí. Ya. Oye, ¿qué te has creído tú, mi chico? Ya. Oye, vamos con el primer signo. Vamos con Aries. Oh, mío. Y mientras escuchamos esta canción, Hardy, que te la dedico. Ah, no la había escuchado. Que se vayan los feos, ya, dale. Vamos con Aries. Mira, mira, música especial. Ya, vamos con Aries. Vamos. Con Aries. Ya vamos con Aries. Las actitudes egoístas terminarán por generar un desgaste en la relación familiar. Oh. Vele, porque esto no ocurra. Belén, basta de castigar su cuerpo. Sea más consciente de la salud. Perseverancia es la palabra clave. Negro, número 5. 50 centímetros. Y ahora vamos con Tauro. Ya le llegará la hora de hallar su alma gemela. No se impaciente tanto, ya que esto puede llevarle por un camino equivocado. Los ojos necesitan atención. ¿Atención? Vaya al médico. ¿Al médico proyecto para los ojos? Para los ojos. ¿Al ojista? Al urólogo. ¡Oh, excelente tema! Tiro de gracia. Excelente tema. ¿Quién hay? Ya, ¿quién hay? Vamos a seguir. Su proyecto puede caer en malas manos. Amarillo número 2, Tauro. Vamos con Géminis. ¿Respuesta definitiva? Sí, definitiva. Vamos a ver. ¡Oh! Bien, ya. Vamos con Géminis. No pierda la perspectiva de un futuro en armonía y buena vida en pareja. Lleve un registro de los problemas de salud de la familia. Oh. Ya. Especialmente de los más pequeños. Altibajo que al final culminarán con ganancias. Verde número 7. Oh. Vamos con... Ahí está. ¿Cuál viene ahora, Jardín? Cáncer. ¿Respuesta definitiva? Definitiva. ¿Qué? Oh, me equivoqué. Me equivoqué. Bueno. ¿Qué pasó antes? Escuchó... Eso. ¿Cómo? ¿Quién lo envió? A ver, Jardín, por favor. Está bien rica, loca. Ya. Déjale, vamos con cáncer. Cáncer. Hay que estar con las personas amadas... En las buenas y en las malas. Irritación estomacal le juega una mala pasada, pero será pasajero. Tendrá un gasto para su casa que no tenía previsto. Rojo número 34, respuesta definitiva. Vamos a ver. ¡Bien! Ya. Vamos, ya. Lucas. Es que ahora toca Leo, léelo. Porque tú eres Leo. Yo soy Leo, léelo, léelo. Leo dice: cambie de ambiente. Oye, Eduardo, y música para acá, para Lucas, por favor, para leerle Leo. Una música, una canción especial para él, por favor. Ya, ahí vamos. Ya, aquí está. Música de Leo. Ahí está, ya, ahora sí vamos. Cambie de ambiente, dese cuenta que sus amistades no generan beneficio. Ustedes. Cuide sus manos, mira Lucas, cuide sus manos. Posibles accidentes laborales. Así como la plata llegará a sus manos, de la misma manera se irá por deudas. Oh. Marrón número 13. ¿13? Ahí está. Ahí está, Hardy interpretando esta canción el día de hoy. Ya, vamos con... Vamos con los Virgos. Vamos, dale. Oh. De todo el apoyo a su familia, ya que el momento que pasa es difícil. Oh. Complicaciones estomacales, tendrá problemas ahí. Aún está tiempo de poner en marcha los proyectos postergados. Ya. Sus competencias laborales son ideales. No, es que está hablando por teléfono de Ordilla. Sí, sí. Ya. Negro, número uno, respuesta definitiva. Vamos a ver. Bien. Bien, bien. Y ahora viene Libra, así que tienes que leerme Libra porque yo soy Libra. Así que música para mí, por favor, Eduardo DJ. Ahí está, tu canción, Harvey. Ya. Libra, aprenda a vivir sin amargarse. Su ¿sí? felicidad va por otro camino. Mira tú, la, o sea, tú lo que nos dices. Trate de reír más seguido. Sea más alegre. Y no se amargue por los problemas. No. Alguien le ofrecerá un buen trabajo, así que no duden en aceptarlo. Magenta número 34, respuesta definitiva. ¡Wow! Bien. Ya. Escorpión, nadie está libre de cometer un error. Saber perdonar es una virtud que no todos conocen. Ejercite su mente en juegos. Dele preferencia a los gastos de alimentación y de educación. Amarillo número 11. Respuesta definitiva. Vamos a ver. Nadie se equivoca. Llevamos como 15 millones ya. Sí, bien. Ahora viene Sagitario. Sagitario. La mejor prueba de amor que puede dar su pareja es la honestidad. Mira. El dormir bien es clave para recuperar las energías perdidas. Sus pérdidas serán momentáneas. Vienen mejores tiempos. Tenga paciencia y verá, Celeste número 6, respuesta definitiva. Vamos a ver. Perdimos por tu culpa, Lucas. Perdimos todo el pozo. No, quedamos en 200 lucas. 200 lucas. Algo de algo. A ver, veamos si podemos recuperar. Vamos con Acuario. Dice... No evite Capricornio. Ya. Nuevas e importantes decisiones aparecen en su camino. Será una gran oportunidad para demostrar que es inteligente. Tenga cuidado con las úlceras nerviosas. Hay grandes posibilidades de conseguir lo que busca. Blanco número 14. Vamos a ver si es respuesta definitiva, o sea, correcta. Vamos a ver. Bien. Vamos en las 500, Lucas, ya. De nuevo. Acuario. No evite la cercanía de la otra persona. Solo se está engañando a sí mismo. Sí. Usted sabe cómo late su corazón. Uy, Acuario, se las trae Acuario. Siempre tenga flores en su casa. Cada peso que gasta debe ser por una causa justa. No está para despilfarrar. Turquesa número 9, respuesta definitiva. Vamos a ver. Bien. Jardín. Y vamos por la última pregunta. Por 120 millones de por pesos. Por 120, de 500 lucas. O 2 lucas. O 2.000 pesos. 1.500 pagamos. Y son 2.000 pesos. 500 para uno, somos 4. Ah, 1.500 para cada uno, en serio. No, ya. Ya vamos por 500 pesos. Vamos por los 120 millones de pesos. Ya. Jale. Así que nerviosismo, porque vamos con Piscis. Y acá yo sé quién es Piscis, que es Eduard DJ. ¿Quién? Dice más o menos así. Amar es bueno, pero ser tan posesivo es un defecto que destruye las relaciones. No tome bebidas alcohólicas. No solo se perjudica la salud. Cuide su imagen. No deje de ahorrar. Esto ayudará en un futuro cercano. Azul número 19. Es respuesta definitiva. Hardy por 120 millones de pesos. Vamos a ver. Bien, estamos contentísimos. Porque nos ganamos 120 millones de pesos con solo venir a la radio a leer el horóscopo que paga acá Gonzalo Saavedra para nosotros. El sueldo de... Ya. Ahí está. Oh. ¿Nos equivocamos? Un error. No hay plata. Bueno. Ya. Bueno. Será para la próxima semana en el horóscopo. Ya. Bueno, ahí estaba el horóscopo entonces. Vamos a leer los saluditos y después vamos a los temas musicales. Porque Fabiana Belén Farías Olguín nos dice, buena cabros, otro domingo con ustedes. Saluditos a la Cami Cancino, al Juan Pablo y a la Alete que está de cumpleaños. Saludos especial para él. Al Eduardo Tapia Cordero y para ustedes, obvio, cuídense. Muchas gracias. Música de muerte porque acaba de tener una desgracia. Yari Rojas Cárdenas dice un saludo para el Mati Jorquera. Saludos para el Mati, para el Mati Jorquera. Y Juan Pablo Ayala, cabros, saludos al Nicolás Letelier, que está de cumpleaños, y a la Cami, que la amo. Así saludos que para el Nicolás Letelier, entonces, para está el Lete. Cumpleaños, reiteramos los saludos y después seguimos leyendo más saludos. Así que, Jardi, ¿qué te parece si antes de ir a la música... Por supuesto. Reiteramos el ranking musical. Me parece excelente. Reiteremos el ranking y llegamos a la música. Porque el primer tema en competencia de este ranking bailable argentino es Ráfaga con su tema Luna. La noche de luna. Y la segunda opción es Garras de Amor con Gotitas. En tercer lugar está agrupación Marilyn con su éxito, su Florcita. Y Gitana nos cantan Los Fabulosos Cadillacs en la cuarta opción. Gitana, robaste mi alma, gitana, me vuelves loco, mientras tu cuerpo danza al ritmo del son rabioso. Tengo el corazón en llamas, los dioses tan furiosos, por vos vendería el alma. Quinto y último tema en competencia, Corazón, en la voz de los Auténticos Decadentes. No sé lo que me pasa cuando estoy con... Ahí está, entonces recuerden votar por el ranking a través de nuestra página en Facebook. Y Jardi, ahora sí. Claro, cuando son las 5 con un minuto exactamente, 19 de mayo, vamos al tema, a un temita musical, y a la vuelta seguimos ya con la horita de programa que nos queda. Marca ahora desde tu celular al 0722-512838. Desde tu fijo 251-2838. Estás escuchando Zona Hiperactiva. ¡Gracias! que tú solo empiezas. Mueve la cabeza y saca el futuro. Para saber más locura. Morena, bella, mi un lado. Ninguém vai ficar parado. Quiero ver mexer con duro. Para saber más locura. Morena, bella, mi un lado. Ninguém vai ficar parado. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. É pra quebrar com duro. Vamos dançar com duro. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Seja moreno, loira, vem balançar com duro. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Son hiperactivos. Marca ahora desde tu celular y fijo a Zona Hiperactiva.